Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Ahora sí, al aire, chicos. Ahora, al aire, chicos. ¿Cómo estás, Nati? ¿Estamos al aire ya? Sí. Ahora sí. ¿Cómo le va, Ferreiro? Bien, todo bien. Tanto tiempo. Es verdad. Sus fans lo extrañaban. Sí, me mandaban mensajes, ¿cuándo volvés? Hubo gente que organizó una salida en Fly Bondi para ir a buscarlo. Sí, pero no llegaron. Llegaron hasta Bolivia y ahí... Claro. Pero está bien. Porque Bolivia es amiga de Estados Unidos. Entonces, es casi lo mismo. Sí, me vinieron a buscar a Ezeiza con carteles. Igual había algunos que no querían que vuelva. No, otros decían, no, volvete, Cipayo, me dijeron. Bien. Y hay un par, yo los creo que son del Ministerio de Seguridad. Del Movimiento Vital. De la provincia de Buenos Aires. Bueno, puede ser también, ¿no? Porque ahora es con todos. Bueno, ¿cómo han estado acá? Bien, con calor. Sí, acá va fresco y batata. Bancando ahora porque este gobierno tiene que poner las cuentas en orden, dijo. Sí, los números tienen que cerrar. Eso. Los números tienen que cerrar, le mandamos un abrazo cordial. Pero hay números gigante. Que no cierran, por ejemplo, un 6 no cierra. Tiene una parte abierta en un número 6. Es cierto, tiene razón. Y el 8 es como que hay una movilidad continua, es como una cinta de Möbius. Un doble, ¿no? Cierre, el infinito. Sí. Ofe, ¿no? Ofe, Ofelia. Ofelia, la Ofe de la gente. Sí, Ofelia Fernández. ¿Qué pasa? General, se ha llegado de Fernández el gobierno nacional. Opa. Le cantan a alguien que ya no está entre nosotros y nosotras. Sí, Ofelia Fernández, que ha declarado en sus cuentas, en sus redes sociales, lo primero que tiene que hacer este gobierno es que cierren algunos números. No sé cómo lo va a hacer, a qué se refiere, ¿no? Si cerrar esos números es despidiendo trabajadores y trabajadoras del Estado, yendo a la baja en las paritarias, no clausurando cláusulas gatillo, pero bueno, veremos cómo lo resuelven. Mientras tanto, el gobierno de la ciudad sigue su camino. Han pasado varias cosas en la semana, en esta semana. Sí, hoy, en Ciudad de Buenos Aires. Hoy hablaba con un inspector vial que se encarga de... ¡Qué ganas! ¿Estaba haciendo una infracción? No, es de eso. Los inspectores viales son de infraestructura. Ah, sí. Y van viendo, o sea, tienen que ir contra... La policía del tránsito. No, Matías. No son esos. No, me parece que no está hablando de los que controlan los autos, sino de controlan las obras. No estoy hablando de vialidad ni de los zorros grises o los controladores o trabajadores que controlan el tránsito y demás. Sino de los que revisan cómo están el asfalto, los baches, los pozos. Que está lleno la ciudad, así que el trabajo no es muy bueno. Pero bueno, contaba esta persona que hace la cartera de él hace 4 meses que no cobran. Ya con un contrato de inspector, gente que labura hace años. El inspector 4 meses que no cobran, porque el nuevo director está revisando quiénes quedan y quiénes no. O sea, están echando gente por todos lados. Yo creo que ahora, como todo el PRO, va a tener que seguir comiendo de lo que la Reta les pase. Nada, están descartando. Bueno, mismo en aquí en las radios comunitarias, dentro del registro de medios comunitarios de la ciudad, también estamos hablando noviembre, diciembre, enero, 3 meses. Sí, sí, sí. Tres meses que no se presentan, no se pueden presentar facturas de pauta porque los trámites por parte del gobierno están avanzados. Entonces, bueno, en ese contexto se viene repitiendo en varios lugares. Sin bueno, yo tengo una experiencia muy cercana que es la de mi señora madre, que hace 6 años es trabajadora de la Dirección General de Música del gobierno de la ciudad y hace 6 años que no cobra ni enero ni febrero, que recién cobra en marzo, todo ese retroactivo. Ahora, más allá de la precarización laboral, que ya sabemos que está mal y que es explotación laboral y todo lo que ya sabemos, ¿pero por qué dejás de darle de cobrar a esa gente esos 2 meses? ¿Cuál será la explicación? Eso siempre es algo que me estuvo rondando en la cabeza y que quizás podríamos trabajarlo en alguna entrevista o algo para poder brindar esa información a toda la gente que nos escucha, porque no, es curioso, ¿cuál es la explicación? Es una vieja práctica. Cuando, si, ya sé, pero tendrá que ver con la administración de las arcas, con los... Ah, con el perfecto. Monotributo. Los tienen a los no contratados o... Sí, digo bien, ¿no? No... Los que no tienen, no están ni en planta transitoria ni en planta permanente, los contratados, no los no contratados. La lógica de la ley del monotributo dice que si una persona solamente factura durante 12 meses a la misma persona, a la misma entidad jurídica, sea responsable inscripto, sea una entidad sin fines de lucro o el propio Estado, la ley debe reconocer la relación laboral y la relación de dependencia. Eso es lo que dice de prima base la primera ley de monotributo, que creo que eso no se modificó. Entonces, bajo ese contexto, ¿qué lograban cuando empezaron a utilizar el monotributo? Creo que nace no para los trabajadores de la economía popular o alternativa, sino que creo que para que el Estado pueda cubrir estos huecos que tenía con el tema de los empleados y empleadas en blanco. O por lo menos una buena parte está relacionada con esa necesidad. Y pasaba esto, este corte de 2 meses que vos nombrabas, Nati, es la herramienta que tienen para evadir un posible juicio por relación laboral. Que es igual otro hecho también para robarle la plata a los laburantes y la plata de los vecinos que pagan sus impuestos todos los meses, porque claramente se puede probar esa relación laboral después de 4, 5, 6 años, como el caso de la mamá de Nati. Pero bueno, es una de las tantas estafas que cometen los diferentes gobiernos, en este caso el gobierno de la ciudad, ya por cuarto mandato a manos del PRO. Porque este es el inicio del segundo mandato de Larreta, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y también tiene que ver con algo que han dicho muy sueltamente muchos funcionarios de las diferentes carteras, de que no se ejecutaban estas partidas de paga, las publicitarias, las de los trabajadores y demás, porque la plata se había gastado en la campaña. Cosa que no está permitido aparte, que no. Es algo ilegal, pero fue muchas de las respuestas que se repitieron en muchos de estos espacios, ¿no? Así que bueno, habrá que investigar un poco, tal vez con algún especialista. Yo creo que igual en el contexto de Argentina cualquier ley o cualquier forma que debería darse como lógica no es un país que respete ninguna de esas lógicas. Entonces nada, no creo que haya algo que lo puedan marcar en lo lógico. Ayer me puse a hacer cuentas, que no es lo mío, no es muy fuerte, pero estas eran fáciles. Sí. Si vuelve a ganar el macrismo en el 2023, como es muy probable que suceda teniendo en cuenta los resultados que sacó en las últimas elecciones, vamos ya hacia los 20 años de gobierno de la ciudad, del gobierno macrista en la ciudad de Buenos Aires. Lo que es un número bastante considerable, ¿sí? Y está destrozando, hoy vamos a estar charlando en breve con alguien vinculado a la educación. La semana que viene probablemente tengamos pautada una entrevista con alguien vinculado a salud. Ha hecho estragos y sigue haciéndolo con la complicidad de muchos otros sectores políticos que a la hora de lo discursivo se incendian a veces, pero después cuando tienen que votar o acompañar o no una medida, agachan la cabeza y no dicen nada. Entonces, digo, en 2023 se van a cumplir 16 años ya. No, ninguna fuerza en la ciudad de Buenos Aires gobernó durante tanto tiempo. Y las consecuencias se ven y se van a seguir viendo, lamentablemente.

en los últimos 15 minutos de Hora Libre de este viernes caluroso, pero no tanto como ayer. No todas son malas noticias en la Ciudad de Buenos Aires. Nos cuesta, verdad, a nosotros. Nos cuesta. La nube negra nos persigue. Exactamente. Estuvimos hablando hace un ratito con una compañera precarizada laboralmente. Estuvimos hablando al inicio de la reta. Pero pasan cosas buenas en la Ciudad de Buenos Aires. Y por eso hoy tenemos aquí invitada a una compañera que va a hacer algo muy lindo. Sí, nos va a charlar ella de lo que va a hacer. No, vamos a presentarla y nada más, y ella nos va a decir qué va a estar haciendo, cuándo, dónde. Bueno, Cecilia Bona, ¿cómo estás? Hola chicos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, me encanta la radio y además soy vecina, así que un paseo por el barrio. Bien, ¿te viniste de lejos hoy? Hoy me vine de lejos porque trabajo en Núñez. Y el trayecto Mataderos-Núñez me está trayendo grandes lecturas. Hay que aprovechar el tiempo. Sí, sí, es un largo viaje. Pero bueno, hoy tuve la oportunidad de recorrer el centro de la ciudad. Hay días que me toca viajar en colectivo el 117, que para los vecinos del barrio es un gran colectivo que tarda mucho en venir. Así que bueno, también tengo mis malas noticias. Bueno, en Mataderos pasa eso, que los colectivos tardan mucho en venir y tardan mucho en llegar después también, ¿no? Como hay tiempo para aprovechar. Sí. Bien, y hablaste que te da la oportunidad estos viajes de leer mucho. Y algo que ver con eso tiene la actividad que vas a hacer el fin de semana. A ver, ¿qué van a hacer? Bueno, desde Por qué Leer, que es la plataforma que creé hace un año y medio, lo que vamos a hacer el domingo 9 de febrero es un vagón de lectores. Y esto significa que vamos a juntarnos a las 3 de la tarde el domingo en la estación San Pedrito, en la línea A de subte, y vamos a subirnos todos con un libro en la mano, y durante el trayecto, que es San Pedrito, Perú, porque ahora Plaza de Mayo está cerrada, vamos a leer. Esa es la actividad, visibilizar a los lectores para difundir también de esa manera el placer de leer y la, entre comillas, utilidad que tiene el uso del transporte público para todos nosotros que leemos. ¿Por qué pensaron en eso? ¿Qué se encuentran ahora cuando suben al subte? ¿No hay tanta gente que lee? No, la idea se me ocurrió porque, bueno, primero que Por qué Leer es un proyecto que es en las redes sociales, más allá de que promovemos la lectura, lo hago desde las redes sociales, es medio raro porque es como sacarte de las redes sociales desde las redes sociales, ¿no? Necesitamos las redes, pero después nos encontramos leyendo afuera. Pero nunca nos vemos personalmente. Entonces yo venía hace tiempo dándole ya la vuelta de a ver cómo hacer para juntarnos. En el 2018 tuvimos un encuentro en la plaza, pero esta vez dije, bueno, quiero un encuentro, pero quiero algo más que solamente juntarnos y contarnos de lo que estamos leyendo. Y vi, una vez que estaba viajando en subte, a 4 personas en el mismo vagón que estaban leyendo, y es todo un récord. Estaban los del Guinness al lado haciendo una lista, ¿no? Y dije, ¿por qué no llenar un vagón de lectores? Y ahí lo empecé a madurar un poco y empezó a rodar la pelota. Bien, y cuando lleguen a Perú, a la estación Perú, ¿qué van a hacer? ¿Se levantan, cierran el libro y se van? ¿Qué van a hacer? Bajamos en la estación y vamos caminando hasta Plaza de Mayo, que es ahí a una cuadra, y vamos a buscar una sombrita, que está complicada la Plaza de Mayo para eso, pero vamos a juntarnos y ahí vamos a hacer el cierre, que va a ser con alguna lectura en voz alta, y también vamos a hacer sorteos, regalitos, tengo algunas editoriales que han donado libros, que si quieren después les puedo compartir quiénes son, y vamos a hacer canje de libros, podés llevar tus usados y canjear con otros lectores, así reutilizamos y hacemos circular los libros, que es una cosa muy linda porque sabemos que en un mundo donde el reciclaje es tan importante antes de que nos muramos todos, está bueno hacer recircular esos libros que por ahí ya leíste y no querés volver a leer, o por ahí los empezaste y no te gustaron y lo podés entregar a otro lector que va a tener un lindo momento con ese libro, porque hay libros para cada lector. ¿Por qué se te ocurrió empezar el proyecto de la plataforma? ¿Cuál fue la motivación? ¿Lo haces sola? Sí, ¿Por qué Leer lo hago yo sola? Es un enorme laburo de mucho remar todos los días, todos los que tenemos trabajos independientes y que motorizamos medios independientes, sabemos que sin remar, no pasa nada. Yo estaba trabajando en el programa Malditos Nerds en Vorterix, hacía una columna de literatura, entre otras cosas, y recomendaba un libro por semana. pero en un momento el programa pasó a ser exclusivamente de videojuegos, que era su leitmotiv, digamos, y la columna de libros quedó excluida. Yo pasé a producción y dije, ¿y ahora qué hago con todo esto? Me había hecho, yo siempre leí, pero en esa época leía un libro por semana religiosamente, a veces dos, entonces ya tenía hecho tan fuerte el hábito que dije, no quiero perder esto. Además la gente ya me empezaba como a tener como referente de recomendaciones, había gente que se identificaba con los gustos de libros que yo tenía, entonces como que me buscaban también para pedirme recomendaciones nuevas. Y dije, bueno, voy a empezar escribiendo reseñas en Avispados. Avispados es un medio vecinal, como La Retaguardia, que escribe noticias sobre Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda, nuestra comuna. Y la verdad es que no pegaba con el público las reseñas, porque la gente iba a buscar noticias del barrio y se encontraba con la reseña, o el que iba a buscar más reseñas se encontraba con noticias de un barrio que por ahí no conocía. Entonces dije, bueno, vamos a separar las cosas, separación de iglesia y Estado, y separé por qué leer de Avispados, que rima además. Y así nació Por qué leer. En un principio iba a ser un sitio web, pero dije, bueno, lo empiezo en las redes sociales porque el sitio web está un poco más demorado, y así nació. Bueno, yo pienso en esto, digo, no solo en la iniciativa de algo que pareciera que se va perdiendo, la costumbre de leer, de recomendar libros, del intercambio, pero bueno, esto que decías recién al final, lo complejo dentro de esa dinámica, que vos ya has encontrado una cierta referencia o un cierto caudal de público que quiera recibir esa información. Y en eso te digo, tal vez en la experiencia como de mayor llegada, ¿no? Cuando hacías Malditos Nerds, digo, estando en un medio que tiene más movimiento, digamos, un programa que tiene cierto renombre y demás, ¿cuáles fueron las primeras cosas que tuviste que modificar en un público gamer que recibe libros cuando capaz que están acostumbrados a leer todo, no sé, en una tablet o, bueno, cosas que tienen que ver con referencia a juegos? Conozco, tengo muchos amigos de ese palo y es muy complicado que le entre un libro, salvo los que están en la programación y, bueno, y bajan cosas de ese estilo. Mira, yo soy como muy, en este sentido, liberal, o sea, no bajo línea respecto a qué hay que leer, sino claro. Por eso la plataforma se llama ¿Por qué leer? Más que nada te doy argumentos para que leas y no tanto decirte, si no lees esto, no quiero ser tu amiga nunca más. Viste que ahora decimos, si no viste Game of Thrones, claro, No me hables. Bueno, yo odio la bajada de línea. Y lo que pasa con los videojuegos... Sin evangelización. Exacto, me cansa. Si no estoy exigida... Hoy hablaba con un amigo, si vos estás cumpliéndole el deseo a los demás, haciendo lo que otros quieren que vos hagas, te olvidás de qué te gusta a vos, no te das lugar a pensar si te gusta o no lo que estás consumiendo. Hay tanta cantidad, una oferta cultural tan grande, que vos tenés que empezar a educar a tu consumidor de cultura para saber qué hacer y qué no hacer, y aceptar que hay cosas que te gustan y otras que no. Yo, por ejemplo, en el marco de los videojuegos, tenía muchos prejuicios. Vengo de una familia que es tipo, no, libros y no televisión, no videojuegos, no, mucha manualidad, yo te hago macramé, te hago todo. Y tenía mucho prejuicio, no sabía diferenciar una Xbox de una PlayStation. Cuando empecé a trabajar en Malditos Nerds, me di cuenta que hay un mundo atrás de los videojuegos y que es hermoso el grupo de gente que trabaja atrás. Hablamos de precarización laboral, olvídate, sí. Investigamos todo lo que quiera, es un desastre. Claro. Pero hay diseñadores, hay narradores, hay guionistas, hay coloristas, etcétera, etcétera. Y hay un universo narrativo en los videojuegos, especialmente si te gustan los juegos narrativos. Por ahí vas a Call of Duty y, bueno, sí, tenés sí. Todo tiros y... Son más lineales algunos. Exacto. Y sin embargo tenés una historia. Entonces vos por ahí jugando videojuegos también estás leyendo. El proceso cerebral que se activa cuando lees también se activa cuando jugás videojuegos. Y eso es algo mágico. Bueno, esa dinámica... bueno, yo que me considero un ochentoso, un centennial... Los videojuegos todos tenían su historia. Digamos, dentro de la pobreza, que uno tenía dos o tres fichines para jugar, después se quedaba mirando porque te muestran trucos cuando los juegos están en pausa y demás. Y en un momento te bajaba la data de la historia del juego, de lo que pasaba. Claro. Te contaba como un dibujito animado cuál era la historia de los personajes y demás. Digamos, y ahí había todo un laburo narrativo. Claramente. Claro, exacto. Y hay como una novela. Bueno, es lo mismo que decir por ahí que una historieta no es un libro, ¿no? Claro. Una novela gráfica es una novela gráfica. Hay una persona que a través del dibujo te está hablando. Y para mí eso es un descubrimiento que me llevó a ser menos prejuiciosa con el mundo de los videojuegos. El año pasado tuve oportunidad también con Malditos de viajar a una convención en San Francisco de desarrolladores de videojuegos independientes. Y unos desarrolladores franceses estaban haciendo un videojuego sobre Frankenstein. Y era la historia de Frankenstein, donde el monstruo, en realidad, y vos tenías que tomar decisiones y en algún momento podías ser el monstruo, como lo cuenta Mary Shelley, que es un tipo desahuciado que odia a su creador y que quiere que lo quieran pero no lo quieren, o podías tomar decisiones y cambiarle el curso de la historia a ese monstruo. Entonces eso te abre la cabeza, te da curiosidad. Por ahí no leíste Frankenstein y decís, ay, a ver cómo será la historia original, y la vas a buscar. Si sos un consumidor de cultura ávido y deseoso de encontrar nuevos universos, vas a ir. Entonces, por una puerta que por ahí no parecía tan relacionada a los libros, te encontraste con un libro. Bueno, mira, ahora me acordaba, eras una vez en Hollywood, Tarantino haciendo esa vuelta sobre una historia que es real, y el tipo le encontró otra vuelta, y que llamó un montón, que no sabían ni quién era Sharon Tate, ni, Tate, ni quién era Charles Manson, tal vez investigar o leer, aunque sea, ver alguna reseña, pero bueno. Son recursos que claramente tienen que ver con el narrativo y bueno, ahí se pueden ver plasmados. No sé cómo estamos de tiempo. Falta un minutito y monedas, y no quería dejar de preguntarle a Cecilia, por un lado, qué editoriales son las que van a colaborar en esta movida, y después, bueno, dejarte los últimos segundos para que nos recuerdes y nos digas qué pasa si alguno llega al subte y justo no agarra un libro, si se puede sumar o no. Pero bueno, te invito a contestar eso. Bueno, la Penguin Random House se sumó con una suelta de libros. Vamos a estar a lo largo del trayecto soltando libros en el subte para que otros lectores que no estaban en la movida los puedan encontrar después, van a tener un señalador alusivo, etcétera. Después también Hormigas Negras, que es una editorial independiente, Abran Cancha, que es una editorial independiente para niños, y el organizador de la Feria de Editores Independientes, Víctor Malmud, me comentó ayer que podemos armar una cosa así para agosto, cuando sea la Feria de Editores Independientes, y por ahí armar una especie de vagón de lectores para ese momento, así que también estaría buenísimo porque serían más de 100 editoriales independientes que se terminarían sumando. Respecto a la movida, es el domingo a las 3 de la tarde en San Pedrito, debajo de el mural de Eugenio Cutica, el mural celeste que se llama La Luna y la Niña o alguna cosa así, que ya les voy a decir, y vamos a viajar juntos alrededor de 26 minutos hasta Perú. Ahí vamos a bajar y vamos a hacer el cierre en Plaza de Mayo con sorteos, regalos y canje de libros, así que lleven sus usados. Y a propósito de lo que me preguntas, si alguien se quiere sumar, seguramente va a haber gente que esté llevando usados que le pueda prestar un rato. Y si no, también la biblioteca ambulante de Flores, que tienen una biblioteca en la ventana de su casa y vos podés pasar y te llevas un libro en la calle Robertson al 1000, van a llevar libros para las personas que se quieran sumar y no hayan tenido la información a tiempo. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, sí, perfecto para cerrar. Gracias, Cecilia. No, por favor, si quieren sobre el cierre les digo @porqueleeroc en todas las redes, pueden seguirme y ahí van a tener todas las noticias y además coparse por ahí con alguna recomendación. Buenísimo. Cecilia Bona nos comentaba, nos vino hasta acá. Ahora te queda cerquita la vuelta. Sí, por suerte sí, porque tengo la mochila muy pesada. Bien. Sobre una linda actividad que se va a estar haciendo el domingo, así que acérquense. Estamos cerca. Yo estoy en Floresta, estoy muy cerquita de la estación San Pedrito. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Mati, será hasta el viernes que viene. Esto es Fuera Libre, no lo dijimos en toda la hora. Así que esto es Fuera Libre, nos escucharon por La Retaguardia, por el www.laretaguardia.com.ar, también por la aplicación del Play Store de Google, y si no por la MSI 90, nos escuchamos la semana que viene.